Frecuencia abierta. Autoescuela Transeb. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queriendo hablar contigo de tránsito. ¿Por dónde vamos hoy? Hoy vamos por las innumerables obras que tenemos tanto en diferentes ciudades de Uruguay como rutas nacionales. El Ministerio de Transporte desde el año pasado han terminado distintos procesos licitatorios y a partir de eso con distintas alternativas que ya habían comenzado en otros gobiernos de participación público-privada, de concesión de obra pública o de lo que se llama CREMAF, contratos de rehabilitación y mantenimiento. Están algunas relacionadas, obviamente, a Ruta 5 con la nueva planta de celulosa, otras relacionadas con viejas solicitudes como la Ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha, que básicamente apuntan a una duplicación que la que tuvimos en Maldonado hace ya muchos años, la doble vía Montevideo-Maldonado o la doble vía de Montevideo hasta Tarariras, unos 30 kilómetros de la ciudad de Colón. Esto es, muy positivo. Claramente Uruguay, por el crecimiento que ha tenido el parque automotor y la cantidad de incidentes, claramente eran obras muy, muy deseadas. Recordemos que la planimetría de muchas de estas rutas responden a realidades de hace 30, 40 o 50 años o más, y claramente necesitaban una mejora, no solamente con la duplicación, sino también con aspectos de trazado. Y de paso, creo que la buena noticia es que en los distintos pedidos del Ministerio, ya hace varios años, de varias gestiones, están con la componente de seguridad vial muy arriba, no solamente en la parte de operación final, sino en la parte de obra. O sea, se están haciendo exigencias muy grandes con respecto a la capacitación del banderillero, a la colocación de balizas, que creo que estamos viendo afortunadamente en muchas obras, balizas donde se nota claramente el material retroreflectivo, el material naranja fluorescente, el tema de usos de elementos luminosos en esas balizas, todo lo que tiene que ver con los radares de control de velocidad asociados muchas veces a las obras. Afortunadamente también en muchas de las paradas que van a existir en esas doble vías va a haber llegado el caso como túneles, que va a permitir pasar de un lado al otro lado de la doble vía, no atravesando en superficie, sino haciéndolo por debajo, lo cual claramente es un para aquellas personas usuarias de transporte colectivo es una gran tranquilidad, sobre todo muchas de ellas estaban asociadas a escuelas, que obviamente está de un lado o del otro de la ruta, y obviamente al llegar o al salir tienen que hacer la espera del otro lado de la ruta. Y en una doble vía era complicado, por eso el Ministerio, insisto, ya hace mucho tiempo lo ha instalado, ya está incluido en todos los pliegos y creo que va a ser muy bueno. En particular para los usuarios de Maldonado, de Rocha, recordar que la doble vía comienza en Pan de Azúcar, termina en Rocha, y que durante este año, año y medio, van a haber muchas obras, quizás no de la intensidad y la complejidad que se vivieron en los últimos años, pero sí, tanto en Pan de Azúcar o en muchas intersecciones como con Ruta 2, en la intersección de la 39 con la 9, todo lo que es, desde ahí, desde San Carlos, pasando por Garzón, la zona del peaje, llegando hasta Rocha, va a haber primero máquinas trabajando a uno u otro lado de la calzada, para justamente hacer la doble vía, y posteriormente el tránsito va a ser desviado en muchos lugares hacia esa nueva calzada, y en la calzada anterior, la que existe hoy, se van a hacer distintas modificaciones justamente para compatibilizar uno u otro. Un poco lo que vivimos finales de la década del 90 con la duplicación de la interbalnearia es lo que se ha vivido en Ruta 9 durante este año y medio, pero sí, son contratos que además incluyen mantenimiento, mejoras en la señalización, para esto, este tema cabe de algunas de las paradas que tengan justamente comunicación por debajo de la ruta, la mejora obviamente de las rotondas, obviamente con la duplicación, con las doble vías, se genera el tema de los retornos, porque claramente para hoy por hoy las personas que son frentistas a la ruta, con una ruta simple, hacer giros a la izquierda era habitual, riesgoso, pero habitual. Ahora van a tener que ingresar a la ruta, bueno, recorrer algunos kilómetros para un lado, para el otro, siempre hacia la derecha, y ahí hacer el retorno, que bueno, se está tratando, se están definiendo los puntos de retorno. Creo que era algo deseado para Uruguay, así como bueno, ya hace muchos años también, de muchas gestiones, se están haciendo la generación de tercer carril. Justamente lo habíamos hablado muchas veces, que la Ruta 9 fue la primera en las cuales se hizo un tercer carril en algunos tramos para facilitar el adelantamiento. Bueno, ahora con la doble vía eso no va a ser necesario, porque la doble vía va a permitir el sobrepaso con tranquilidad. Así que realmente creo que es importante este panorama de obras para lo que es la sinceridad vial de Uruguay. Y sí, los cuidados, obviamente, en este periodo de años y medio de obras, prestar la mayor atención posible, tratar de planificar los viajes y ver, bueno, en distintas aplicaciones que tenemos en el celular, a ver qué tramos pueden estar en obra o no, tratar de informarse, armarse un poquito de paciencia, aunque se espera que siempre haya comunicaciones en caso de algún evento particular, porque se está tratando de que no existan demoras en puentes, de no cortar puentes, salvo casos muy excepcionales, para evitar demoras excesivas, como bueno, se han sufrido en años anteriores. Y bueno, es eso, tratar de cuidarnos por ahora en la etapa de obra, que creo que va a venir una mejora radical en el tema de la infraestructura vial, muy deseada. Y esto con correlato con distintas obras que están haciendo distintas ciudades, como San Carlos, como Maldonado, como Rocha. Están habiendo muchos proyectos de ciclovía, lo cual es muy muy deseable. Como técnico siempre uno tiene observaciones para hacerle con respecto a eso, y una de las fundamentales, que he visto muchas ciclovías en distintas ciudades en donde lamentablemente no se hace la suficiente difusión con los ciclistas para indicarle la obligación de que cuando existe una ciclovía, un ciclista no tiene permitido circular por la calzada común. Su obligación es ir por esa vía que se hizo expresamente para él. Llega el caso, obviamente, como nos pasó en Maldonado muchas veces, de tener una ciclovía, pero lamentablemente estaba ocupada por algún auto, lo que fuera. Bueno, ahí sí, tengo la excusa perfecta para decir que no, pero y ahí es una infracción grave, de hecho está consagrada en la ley, un auto que esté detenido en una ciclovía. Pero existiendo ciclovía, el ciclista tiene la obligación de usarla, no puede usar la calzada, salvo para algún tema muy eventual, como pasa bueno en un carril ómnibus en Montevideo, que si queremos girar a la derecha obviamente vamos a tener que ocupar ese carril ómnibus durante algunos instantes para hacer la maniobra de giro. En el caso de la bicicleta lo mismo, pero si no, el ciclista tiene la obligación de ir por esa ciclovía. Está bueno recordarlo, siempre está bueno recordarlo. Gracias, Lucas, por tu aporte. Nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Siempre de suerte, muchísimas gracias. Buena jornada. Chao, chao. Para ti. Chao. Igual para ustedes.